Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros una vez más. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día de hoy lunes, a 27 de octubre. También damos las gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. Le damos la cordial bienvenida al noticiero. Y les comentamos que en el control técnico y los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Gobierno bolivariano felicita a la presidenta Rousseff por victoria electoral en el Brasil. Más de 400 emprendedores productivos recibieron créditos del Banco del Pueblo Soberano. Incorporarán Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Distrito Capital. Bonificación de fin de año será de 90 días y primera parte deberá pagarse antes del 15 de diciembre. Cultura. Ministro Reinaldo Iturriza participa en Toma Cultural en Guatire, Estado Miranda. Con foros arranca en Caracas el Encuentro Nacional de Documentalistas. Regionales. En Maracaibo, 40.000 personas presenciaron la bajada de la Virgen de Chiquinquirá. Internacionales. Irán y Venezuela buscan fortalecer lazos culturales. En la entrevista de hoy les tenemos que Aracelis García, la presidenta del Centro Nacional de Artesanía, estará acompañándonos y nos ampliará detalles sobre la Feria Internacional Artextil, Artextil 2014. Cultura al Día. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Nicolás Maduro envió felicitaciones a la reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y al pueblo del país hermano. La victoria de la presidenta Dilma Rousseff es el resultado de una extraordinaria movilización de las fuerzas populares del Brasil, que una vez más demuestran el elevado nivel de conciencia política y de compromiso con la unión de la región suramericana, expresó el primer mandatario venezolano. Al tiempo que también expresó lo siguiente: victoria de Dilma en Brasil, victoria del pueblo, victoria de Lula y de su legado, victoria de los pueblos de América Latina y el Caribe, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. Más de 400 emprendedores y emprendedoras productivos recibieron créditos a través del Banco del Pueblo Soberano la tarde de este domingo para financiamiento de sus diferentes actividades. En la feria realizada en los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas, con motivo del 15 aniversario de la institución, participaron 126 pequeños emprendedores, entre ellos artesanos, productores y otros, quienes de manera continua recibieron financiamiento. El ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, manifestó que solo la revolución garantiza un sistema bancario que permita apoyar al pueblo en sus proyectos. Celebrando 15 años de nuestro Banco del Pueblo. Y un aplauso a esos trabajadores incansables, con 126 emprendedores, cultores, artesanos, comprometidos con la construcción de la patria grande, productores. Ellos mismos elaboran y tienen un financiamiento continuo del Banco del Pueblo en condiciones especiales. 15 años del Banco del Pueblo gracias a nuestro comandante Chávez. Un sistema bancario totalmente fortalecido al servicio del pueblo. Porque si hay algo que nos enseñó nuestro comandante Chávez es la inclusión de todos los sectores de la población. Y que con nuestro presidente Nicolás Maduro seguiremos avanzando. Seguiremos trabajando para apoyar a todos los sectores de la población. En esta actividad que estamos desarrollando acá, porque es parte de la producción, son los pequeños emprendedores que buscan la producción nacional, hecho en Venezuela. Marcos Torres precisó que con el apoyo del presidente Nicolás Maduro se mantendrá el apoyo a todos los sectores de la población. Enfatizó que el Estado venezolano cuenta con un sistema bancario sólido que presenta tan solo un 0,52% de morosidad, uno de los índices más bajos del mundo, demostrando que el pueblo sí paga. Son las 12:05 minutos. El gobierno del Distrito Capital incorporará en su estructura de trabajo una Secretaría de Seguridad Ciudadana que estará a cargo del general de brigada Fabricio Zabarce. Están trabajando en conjunto el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Distrito Capital de manera más articulada, explicó Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital. En este caso es una secretaría que comparte el general, su doble rol, y allí van a estar trabajando en conjunto, como en efecto han venido haciéndolo, pero ahora de manera todavía más articulada, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y el Protección Civil del Distrito. Articulada, vamos a trabajar en conjunto, incorporamos al general a nuestro equipo, él participará de nuestros directorios, digamos, todas nuestras políticas públicas estarán siendo discutidas en ese escenario y vamos a incorporar entonces el tema de la seguridad ciudadana como una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos dedicados a trabajar desde muy temprano, estamos todos los días dedicándole 25 horas al día, como dice la canción. Vamos para la calle. Mira, yo interpreto la sigla GDC como gobierno del Distrito Capital, pero también como gobierno de calle. Nosotros somos gente de calle y en la calle vamos a estar. Y en las Navidades, hermano, vamos a garantizarle el acceso a nuestro pueblo, a los productos de la cesta navideña, a precios accesibles, con la suficiente cantidad, y además para que no solamente estemos en casa con la comida y la cena, sino que estemos en la calle. Estamos preparando entre todos los organismos una programación, pues, donde distintos entes van a asumir la responsabilidad de distintos espacios y juntos vamos a encontrarnos en la calle en esta Navidad. Con respecto a la economía informal, Villegas destacó la importancia de evitar que se reproduzcan deformaciones propias del sistema capitalista. Hizo un llamado a quienes ejercen el comercio informal a tomar conciencia de que ellos son parte del mismo pueblo al que pretenden dañar mediante la especulación. El también periodista informó que la desocupación de la Torre con Finanzas ubicada el pasado julio ha avanzado en un 50%. Y añadió también que además se ha logrado demoler la estructura interna del piso 18 al 28 para evitar que familias vuelvan a habitar estos espacios. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Gaceta Oficial 40.526 del viernes 24 de octubre, que circuló este lunes, contiene el decreto del presidente de la República, Nicolás Maduro, número 1340, que establece el pago de bonificación de fin de año 2014, equivalente a 90 días de sueldo integral para los funcionarios activos de la Administración Pública Nacional, a pagarse en dos cuotas, la primera de dos meses antes del 15 de noviembre y la segunda de un mes el 1 de diciembre de 2014. El documento precisa que el cálculo del bono, conocido popularmente como aguinaldos, se hará con base en el sueldo integral devengado al 31 de octubre. La bonificación también abarca a los jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, que no podrá ser inferior al salario mínimo de 4.251,40 bolívares, así como al personal contratado de los entes del Estado y a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y alumnos de los institutos de formación profesional de oficiales y suboficiales profesionales de carrera. Los trabajadores que no prestaron servicio durante todo el año percibirán un monto proporcional al número de meses completos efectivamente laborados. El decreto señala que es interés del Ejecutivo asegurar, especialmente con motivo del fin de año, los niveles de bienestar y prosperidad de los trabajadores y trabajadoras públicos, jubilados, pensionados y miembros de la Fuerza Armada Nacional. Son las 12:10 minutos. Cultura al día. Con música, deporte, artesanía y poesía se llevó a cabo una toma cultural en Guatire, Estado Miranda. Iniciativa del colectivo Territorio Caribe. Luis Blanco, uno de los miembros, destacó que la actividad se llevó a cabo para resaltar lo cultural, los juegos tradicionales, la música, aquellos grupos que no son aceptados por el lenguaje, por la forma de ver las cosas y de ver lo callejero. En este encuentro participó el titular de Cultura, Reinaldo Iturriza, quien manifestó que estas iniciativas deben ser apoyadas desde el gobierno y sus instancias para fortalecerlas a su vez cada vez más. Iturriza aprovechó la oportunidad para declarar su compromiso en pos de una nueva cultura. Resaltó que estamos acompañando esta iniciativa de recuperación de espacios de organización. Aquí estamos no solamente recuperando nuestros espacios, sino también nuestra identidad. Para finalizar, el ministro enfatizó que la importancia de estos encuentros es visibilizar la infinidad de expresiones del pueblo organizado que se dan en muchos lugares. La presencia en las calles es insustituible. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco del Encuentro Nacional de Documentalistas, este 30 y 31 de octubre se llevará a cabo dos foros en la Sala Cinemateca Museo de Bellas Artes de Caracas. Con la muestra Cine Documental Venezolano del Siglo XXI se realizará este jueves el primero de los cineforos denominado Cine Documental, realizado por y sobre indígenas. El caso Guayú a las 6 de la tarde. Asimismo, el viernes 31 del corriente mes se proyectará el documental del descubrimiento a cargo de Joaquín Cortés a partir de las 6:30 de la tarde. Para más información sobre la totalidad de la programación y el encuentro, los interesados pueden visitar los siguientes portales: www.cinemateca.gov.ve y www.encuentrodedocumentalistas.com. 12 minutos. Regionales. En Maracaibo, Estado Zulia, 40.000 feligreses presenciaron la bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, actividad que da inicio a la Feria de la Chinita. Daniel Bosa, devoto de la Chinita, entre sus plegarias pidió la paz para todo el pueblo venezolano. Este sentido global, no solamente el tema del conflicto político, es la paz con los demás, es la paz con el mundo, es la paz con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Ese es el significado de la Virgen, ese es el significado de la bajada. Por su parte, María Gabriela Argüello destacó los innumerables milagros que la Virgen le ha concedido. El año pasado mi papá enfermó y estuvo en un largo periodo de estudio tratando de diagnosticar qué era, y yo confié plenamente en ella que no iba a hacer nada, y así fue. 10.000 flores lució el trono de la Chinita, quien descendió por un tobogán de 64 metros, bendiciendo a su pueblo, tradición que se realiza en Maracaibo la última semana de octubre de cada año. Con la bajada de la Chinita, la réplica realiza su recorrido lacustre por todo el estado Zulia e inicia la 49ª edición de la Feria Internacional en su nombre. Internacionales. El ministro iraní de Cultura y Orientación Islámica, Ali Janati, sostuvo un encuentro con el embajador de Venezuela en Irán, Ahmed Hoptep Zambrano, donde acordaron estrechar lazos con la nación venezolana en el ámbito cultural. Durante el encuentro realizado en Teherán, capital de Irán, el embajador de Venezuela en Persia destacó que Irán cuenta con una larga historia, una cultura y civilización milenarias. y Venezuela siempre ha mostrado interés en fortalecer los nexos culturales y políticos con este país. El funcionario venezolano explicó que los dos países gozan de un alto potencial para la cooperación en los ámbitos cultural, artístico, científico y económico. La reunión se llevó a cabo con la finalidad de ampliar las relaciones bilaterales y la necesidad de firmar un memorando de cooperación cultural. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, así como lo escuchen, tenemos a nuestra entrevistada, esta vez vía telefónica. Ella es Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Del tema en cuestión hoy es darnos detalles sobre la Feria Internacional de Arte Textil, Art Textil 2014. Bienvenida, Aracelis. ¿Aló? Bueno, estamos intentando hacer contacto, creo que ya como que la tenemos en línea, a nuestra invitada de hoy. Ella es Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Ahora sí, la estamos escuchando. A ver, bueno. Usuarios y usuarias, estamos intentando comunicarnos con la presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Ella es Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía, y queremos tocar un punto referente a lo que es la realización, los detalles de la Feria Internacional de Arte Textil, llamada Art Textil 2014. En pocos instantes recuperaremos la comunicación vía telefónica que estamos intentando establecer con nuestra invitada de hoy. Ya vamos a tener más detalles sobre esta feria que se está realizando en este momento. Bien, no pudimos hacer la conexión, usuarios y usuarias, nosotros nos despedimos ya por hoy. Lamentablemente queríamos hacerles esta entrevista para llevarles a todas y todos información sobre esta feria que se está realizando, Feria Internacional de Arte Textil, Art Textil 2014. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Les comentamos que si gustan comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de la red social Twitter por @culturaldia. Nos pueden escribir también al siguiente correo electrónico culturaldia96@gmail.com. Para ampliar todas estas informaciones, usted puede visitar el portal de la emisora, que es www.albaciudad.org. En el control técnico, hoy los buenos oficios correspondieron al señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje está Cinema González y Karen Arencibia. Y ante los micrófonos les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Feliz comienzo de semana.